Buenos días, querida audiencia de este Enredando las Mañanas, un nuevo jueves aquí desde Radio Roja en Córdoba, desde las Sierras Nevadas de Córdoba. Buenos días, Juan Martín, aquí el arbolito, lo saluda. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Juan? Estás todo emponchado, no te sacaste ni la bufanda todavía. Sí, está la nieve acá todavía, que no se ha terminado de ir, está yéndose, ya casi no dejó rastros, pero estamos... Día blanco ayer en Casa Grande y alrededores, todo el Valle de Punilla, todo Córdoba en realidad, pues hasta en Córdoba capital nevó. Día de nieve en Córdoba, arrancamos este informativo para la Red Nacional de Medios Alternativos. Ese muñeco de nieve que está ahí al lado de la radio, ¿lo hiciste vos, Juan? Lo hicimos con Fidel. Con la nariz de zanahoria, todo perfecto. Todo perfecto, perfecto. Sí, había mucha nieve ayer a la mañana acá en el parque. Es como una, es un fenómeno mágico esto, claro, de la nieve, ¿eh? Revoluciona las emociones, ¿no? La gente a las 4 o 5 de la mañana sacando fotos acá porque estaba nevando, y es algo que no ocurre todo el tiempo, así que, o sea, ocurre muy de vez en cuando, ¿no? El año pasado, recordemos, no nevó, o sea, nevó en localidades vecinas, pero acá no. Y el anteaño, yo no recuerdo tampoco una nevada así importante como esta, que duran un día, dos días, a lo sumo, como mucho, pero... Bien, bien, bueno, fenómeno mágico, estaba pensando, ¿no? Siempre y cuando tengas un techito, sí, la casa cerrada, ¿no? Y un fueguito. Y un fueguito adentro. Claro, un fueguito, una buena salamandra, leña, ¿no? También, porque hay que tenerla, la leña. Está todo muy caro, ¿no? Para mantenerse calentito en el invierno. Estos lugares son muy fríos en el mundo por momentos y hay que tener la leña, ¿no? Si no. Bien. Sí, pensábamos en eso ayer, afortunados que éramos en casa, ¿no? Poder estar tranqui, ¿no? Ahí haciéndolo. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos la columna del zumbido desde el territorio norpatagónico. Tenemos la presentación de Radioactiva en el Enredando las Mañanas, también con su columna desde Ingeniero Maswich, en Buenos Aires. La nueva columna de Radioactiva. Bienvenidos los compañeros de Radioactiva. Bienvenidos. Radio Che Guevara de Rosario también nos va a aportar una nota sobre un desalojo bastante delicado que está ocurriendo. Y Zumba la Turba también nos aporta una columna, así que bueno, ahí completamos el equipo. Gracias. Para este programa de hoy, junto con Radio Roja acá desde los estudios en Casa Grande. Equipazo, ¿eh? Equipazo armamos, equipazo, sí. Acá Córdoba Capital, Rosario, ¿no? Ingeniero Maswich, estamos ahí con todos los frentes, impresionante. El equipazo que se armó para el LM de los jueves. Vamos a arrancar entonces con las noticias breves de este Enredando las Mañanas de nivel nacional. Vamos. Chubut. El ministro Mazzoni golpeó al hijo de Gabriel Fredes, quien mantiene una denuncia contra la policía. En junio del año pasado, el albañil Gabriel Fredes recibió disparos de la policía directos a la cara cuando volvía de trabajar. Ante la denuncia, 6 policías se mantienen imputados. El pasado viernes, el ministro de Seguridad, Federico Mazzoni, junto con una patrulla policial, golpeó al hijo de Gabriel. «Me denunciás, negro de mierda», dijo el ministro al joven de 14 años de edad. Mazzoni le pegó a mi hijo y le dijo: «Me denunciás, negro de mierda, ya hicimos la denuncia correspondiente. Si yo no iba rápido, no sé qué le iba a pasar a mi hijo». Y agregó durante una entrevista a FM 100.1. Las fuerzas de seguridad no respetan la orden de restricción que tienen. Los fines de semana andan las camionetas de seguridad y siempre andan con el ministro Mazzoni. Andan pegándole a la gente. Muchas personas sufrieron denuncias y no todos se animan a denunciar. A mi hijo lo agarró la policía sin motivo. Él se fue a comprar y no volvía. Los vecinos me avisaron que la policía agarró a mi hijo y le pegaron. Le preguntaron su apellido y cuando dijo que era Fredes, le empezaron a pegar. El albañil Gabriel Fredes habría denunciado entre Leu a la policía de Chubut por violencia cuando fue baleado en la cara mientras regresaba a su casa en junio del 2020 durante la primera etapa de pandemia. Por el hecho de violencia están imputados 6 policías. Desde la familia señalan que es claramente un hecho de venganza. Bueno, nos vamos, sí, por otro lado, sí, procesaron a los albatros que actuaron en el asesinato estatal de Rafael Nahuel. Sí, el juez federal subrogante de Bariloche procesó por homicidio agravado a uno de los uniformados y como partícipes necesarios a otros 4. Como atenuante dijo que cometieron el asesinato en exceso de legítima defensa, dando crédito al relato de los ahora procesados. Según, seguirán en libertad, sí, el cabo primero... Sergio Guillermo Cavia fue procesado sin prisión preventiva por el delito de homicidio agravado contra el joven mapuche Rafael Nahuel, la decisión adoptada en las últimas horas por el juez federal subrogante del juzgado federal de Bariloche, Gustavo Zapata, alcanza también a otros cuatro integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina: Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García fueron procesados como partícipes necesarios del hecho. El fallo da, por cierto, el relato sobre la existencia de un enfrentamiento entre los uniformados e integrantes de la comunidad mapuche Lafkenwinkul Mapu, y por ese motivo el procesamiento incluye la figura de exceso en legítima defensa. En la práctica, ese atenuante podría provocar que el responsable del disparo letal, en caso de ser encontrado culpable en el juicio oral, no cumpla prisión efectiva. Abogados penalistas explicaron en estos días que será el tribunal del juicio el que establezca cómo se amalgaman en una sentencia el agravante por el uso de arma de fuego y el atenuante por exceso en legítima defensa. Así las cosas, Tercera noticia, presentan el libro La huelga general feminista va, sobre las experiencias de rebelión popular y feminista en Chile. Este jueves, 17 de junio, a las 19 de Argentina, 18 horas de Chile, se presentará de manera virtual el libro La huelga general feminista va, historias de un proceso en curso, realizado por la Coordinadora Feminista 8M de Chile y publicado por la editorial Tiempo Robado Editoras, y que relata las experiencias de rebelión popular y feminista en Chile tras el estallido social de 2019. La presentación contará con la presencia de Elisa Justinianovich, coordinadora feminista de Punta Arenas y constituyente electa de Magallanes, Verónica Gago, de Ni Una Menos Argentina, Fernanda Rojas, de la Coordinadora Feminista 8M, y Andrea Poblete, dirigente regional ANFUSEM CERNAGEM, Comité de Trabajadores y Sindicalistas de la Coordinadora Feminista 8M. Se transmitirá vía Facebook Live de la Coordinadora y la Fundación Rosa Luxemburgo. Se trata de una sistematización de todos los procesos de huelga feminista que se hicieron en el país durante los últimos años. El libro reúne voces, documentos y testimonios sobre las huelgas feministas, señala la Gacetilla de Prensa del evento de presentación del libro realizado por la Coordinadora Feminista 8M de Chile y publicado, como dijimos, por la editorial Tiempo Robado Editoras, con el apoyo de la oficina Cono Sur de la Fundación Rosa Luxemburgo. Nos vamos a Mendoza, Juan Lales. Dale, nos vamos a Mendoza, sí. Estoy saliendo. No, a la criminalización por defender la ley 7722. Sí, tras recuperar la vigencia de la ley 7722 en diciembre de 2019, que regula la actividad minera en la provincia de Mendoza, prohibiendo el uso de sustancias químicas tóxicas, legisladores acusan a Nora Moyano de la Asamblea de las Heras por el agua pura de secuestradora, agresora e instigadora de masas. Con ella, varios activistas, Pablo Masuti, Marcelo Giraud y Carlos Russo, fueron judicializados por defender el agua en una clara criminalización de la protesta. El 30 de diciembre fue el día en el que logramos mandar a los basurales de la historia la ley 9209, la ley de cianuro, y recuperamos la plena vigencia de la ley 7722, expresó Nora Moyano. Hace unos días, precisamente, el 3 de junio, el día de Ni Una Menos, Nora Moyano, quien fue acusada de privación ilegal de la libertad agravada por el vínculo, fue citada a una audiencia virtual donde la jueza de garantías, Patricia Alonso, decretó que el juicio sigue en proceso y no aceptó el pedido de nulidad que se pedía. Nora, quien finalmente, fielmente a su pueblo y al medio ambiente, en 2019 gritaba "el agua de Mendoza no se negocia", hoy es acusada de secuestro y agresión contra los legisladores y al parecer le es considerado un crimen protestar y defender en conjunto con miles de personas sus derechos y el cuidado del medio ambiente. La justicia dice que impedíamos salir a los legisladores, los empleados y a todo el mundo que estaba en la legislatura, que éramos los que soliviantábamos a la gente, nos explica Nora. También la llamaron instigadora, sin embargo, ella reflexiona con esta acusación. Consideran que los 3.000 que estábamos en la legislatura ese día no tenemos la capacidad de elegir nosotros mismos, que necesitan de una instigadora. Somos los instigadores, que es lo que a mí me trae el triste recuerdo de la dictadura y aparte el desprecio que tiene esta gente hacia la inteligencia colectiva de nuestro pueblo. Como que nuestro pueblo no es capaz de decidir por sí mismo, y tiene que ser llevado de las narices por instigadores. Bueno, ¿qué más decir, no? Aguante en las asambleas que luchan por el agua en Mendoza, arriba los que luchan ahora y siempre. Vamos con la quinta noticia a nivel nacional, hablamos de las paritarias. Personal doméstico, aumentan los salarios mínimos un 42% en 4 cuotas por 12 meses. La primera cuota arranca este mes con un 13%. El salario básico bajo la modalidad con retiro pasará de 22.765,50 a 25.724 pesos mensuales. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, una especie de paritaria tripartita con representación del Estado, sindicatos y empleadores, resolvió aumentar los salarios mínimos del personal doméstico un 42% en 4 cuotas para los próximos 12 meses de junio a mayo de 2022. Se aplica sobre los valores de abril. Se acordó una cláusula de revisión en marzo de 2022 en función de la inflación que se alcance en este mes. Las cuotas son 13% a partir de junio, 12% en septiembre, 5% en diciembre y 12% en marzo del 2022. Desde septiembre no es retroactivo, se reconoce un adicional del 1% por año de antigüedad y 2% adicional por zona desfavorable en las provincias patagónicas, con los sueldos de junio acumulando un 30%, estaba en 28%. Este año el sector recibió en febrero un aumento del 8% y del 10% de abril, que complementaron el retraso de los aumentos acordados para 2020. Bueno, muy bien, pasamos al plano internacional. Sí, muerte a los árabes, cantaba la movilización de ultraderecha por las calles de Jerusalén. Sí, ayer el ejército de Israel volvió a bombardear la franja de Gaza cuando todavía están frescos los ataques del pasado 20 de mayo que arrojaron más de 250 personas fallecidas en Palestina, sí, incluidos 67 niños, y los cohetes de Hamas que dejaron 12 muertes en Israel. El ejército comunicó que la reanudación de los bombardeos se debió a que Israel sufriera el ataque con globos incendiarios. Nuevamente, tras la autorización del nuevo gobierno israelí, miles de ultraderechistas marcharon por las calles de Jerusalén coreando cantos racistas. Mientras en Jerusalén, ultraderechistas movilizados celebrando la toma de Jerusalén como capital de Israel, a pesar del rechazo internacional y la tensión que generó en Palestina, la marcha que había sido programada para el sábado 10 de mayo y había sido propuesta por los últimos ataques, estuvo custodiada por el ejército israelí mientras grupos cantaban canciones racistas contra árabes. ¡Muerte a los árabes! Jerusalén es solo nuestra y de nadie más, o vuestras casas arderán, es lo que cantaban las multitudes ultraderechistas. Terrible, ¿eh? Fuerte, ¿no? Terrible. Como para arrancar. Para arrancar las noticias internacionales. Estados Unidos y Rusia, vamos con la segunda. Normalizan las relaciones diplomáticas tras la cumbre Biden-Putin. El presidente ruso dijo que la reunión fue constructiva, mientras que su par estadounidense aseguró que a ambos no les interesa una nueva guerra fría. En cambio, no se pusieron de acuerdo en torno a la situación del opositor Alexei Navalny. El apretón de manos entre el presidente estadounidense Joe Biden y su par ruso Vladimir Putin fue un buen resumen de la esperada cumbre de Ginebra, destinada a rebajar las tensiones entre ambos países y hallar algunos puntos de acuerdo. En concreto, ambos líderes anunciaron la normalización de las relaciones diplomáticas y destacaron que trabajarán en conjunto en temas como la ciberseguridad. En cambio, no se pusieron de acuerdo en torno a la situación del opositor ruso Alexei Navalny. Los dos mandatarios llegaron con minutos de diferencia a la villa de Grange, lugar de encuentro, y fueron recibidos por el presidente suizo Guy Parmelin. Después de la reunión, que duró casi 4 horas, el presidente de Rusia dijo que la cumbre con Biden fue constructiva. Rechazó las acusaciones del mandatario estadounidense respecto al envenenamiento y posterior detención de Navalny, al decir que este sabía que iba a ser detenido en Rusia y que buscó deliberadamente ser arrestado. Por su parte, Biden reveló que le aseguró a Putin que las consecuencias serán devastadoras para Rusia si muere Navalny. El presidente de Estados Unidos le dijo a Putin que su agenda no es en contra de Rusia, sino que es por el pueblo estadounidense, y aseguró que a ambos no les interesa una nueva Guerra Fría. Bien, es bueno saberlo, ¿no? Nos vamos a Francia, sí, coronavirus en Francia sin restricciones. Sí, un país respira con el fin del toque de queda. Termina la existencia confinada e incierta que hace un año y medio había tornado la vida un túnel sin tiempo ni salida. Sí, no podía haber una noticia tan larga y calurosamente esperada que llegara en un momento tan tórrido, con 35 grados de calor a las 6:30 de la tarde. Estamos hablando de París. Sí, el primer ministro francés Jean Castex anunció este miércoles 16 de junio el levantamiento de buena parte de las restricciones motivadas por la pandemia desde hace más de un año. El toque de queda vigente a partir de las 23 horas desaparecerá el domingo 20 de junio y la obligación de usar máscaras en la calle este jueves 17. ¿Sí? La primera medida estaba prevista en la agenda para finales de junio y la segunda dependía de la evolución de la pandemia. Las cifras mucho más positivas de lo que se esperaba explican el avance de las fechas, así como el casi fin de andar enmascarados en cuanto se ponía un pie en la calle. No obstante, el tapabocas deberá seguir usándose en ciertas ocasiones. Los protocolos sanitarios se mantendrán por las manifestaciones públicas al aire libre, como la fiesta de la música, que es el 21 de junio, conciertos, espectáculos, ocupación de bares y restaurantes, recintos cerrados y transportes públicos. Bueno, cerramos este primer bloque con la última noticia internacional. Nos vamos a Tokio, se vienen los Juegos Olímpicos en Japón. La otra cara de Tokio 2020, rechazo social y el temor a la cepa olímpica. Críticas por la baja tasa de vacunación y los pedidos de cancelación. A menos de 6 semanas para la inauguración, el Comité Olímpico Internacional, el COI, y Japón sortean las advertencias de los especialistas. Un total de 10.000 personas o el 50% de la capacidad del lugar es el máximo establecido para las autoridades de Japón para la asistencia a eventos deportivos durante julio y agosto, meses en los que se organizarán los próximos Juegos Olímpicos. 10.000 también es el número de casos adicionales por COVID-19 que la Universidad de Kioto y el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas proyectan para la ciudad capital en el caso de que Tokio 2020 se concrete, tal como precisa el diario local The Japan Times. Ni cancelar ni posponer Tokio 2020 está sobre la mesa, habría asegurado Thomas Bach a principios de marzo pasado. 2 meses después, el presidente del Comité Olímpico Internacional propuso su visita a Japón por la extensión del estado de emergencia en la capital nipona. Mientras la isla sigue esperando por el alemán, el comité organizador confirmó que aproximadamente 10.000 de los 80.000 voluntarios que se inscribieron para ayudar en los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos renunciaron. ¿Quién va a hacer el trabajo sucio a la pronta? Bueno, muy bien, este era el panorama informativo, sí, de esta mañana. Ahí está. El mosquito de Radio Roja. Ahora el mosquito blanco, porque con la nieve viene así, medio blanco. Decíamos que, bueno, este fue el resumen de noticias que hemos preparado para ustedes en esta mañana, para esta fría mañana aquí en el Casa Grande, en Valle de Punilla, con nieve que se está yendo todavía aquí, pero que nos queda en los techos, ahí goteando por todos lados, es lo que deja la nieve, ¿no? El frío intenso, todo mojado. La parte divertida pasó ayer, digamos.